Fíjate, uno piensa en el corazón y se imagina, no sé, un símbolo de perfección, un ritmo infalible, pero a veces, desde el mero inicio, en esas primeras semanas de gestación, ese diseño perfecto, pues, presenta desafíos. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar un tema que es fascinante. Es una mezcla de ingeniería biológica y de un trabajo de detective clínico impresionante. Las cardiopatías congénitas. Y para este análisis, tenemos un documento médico que va muy al grano. Es súper conciso, te explica qué son, cómo se dividen y sobre todo cómo diferenciarlas. Así que la misión de hoy es como desmitificar un poco estos nombres tan complejos y entender la lógica que hay detrás. Y es que el punto de partida es fundamental. Para poder entender lo que está mal, primero hay que dominar lo que es normal. O sea, ¿cómo es la transición del corazón de un feto al de un recién nacido? Porque dentro del útero hay estructuras que son vitales, como el conducto arterioso o el foramen oval, que básicamente se saltan los pulmones, que todavía no respiran, ¿no? Pero en cuanto el bebé nace, esas puertas se tienen que cerrar, y en tiempos muy específicos. Por ejemplo, el conducto arterioso. Este, su cierre funcional, o sea que deja de pasar sangre, ocurre entre las 12 y las 72 horas. Pero el cierre anatómico, el sello ya definitivo, puede tardar hasta 2 meses. Conocer eso es la primera pieza del rompecabezas. Y justo ahí, leyendo el material, me saltó una estadística que me dejó pensando. A nivel mundial, la cardiopatía más común es la comunicación interventricular, la CIV. Pero en México, los reportes dicen que es la persistencia del conducto arterioso, la PCA. Y el documento no lo explica, ¿verdad? Me pregunto si será por la altitud o un sesgo en cómo se reporta, no sé. Es una excelente observación y es la pregunta del millón para muchos cardiólogos pediatras. No hay una sola respuesta, pero se manejan todas esas hipótesis que dices. La altitud, al tener menos presión de oxígeno, podría, influir en que el conducto no se cierre bien. O también podría ser que haya un subdiagnóstico de las CIV más pequeñas, las que se cierran solitas. Es un buen punto. Bueno, ok, a ver, vamos a desglosar esto. El documento organiza todo este universo en dos grandes familias, y lo hace basándose en un signo que es muy obvio, la cianosis, o sea, si el bebé se pone azul o no. Una división súper práctica. Exacto. Y todo, absolutamente todo, depende de un concepto clave, el shunt o cortocircuito, que no es más que la dirección en la que la sangre fluye de forma anormal por un hoyito que no debería estar ahí. Si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso define todo el cuadro clínico. Hablemos de la primera familia de entonces, las acianógenas, donde no se ponen azules. El cortocircuito dice es de izquierda a derecha. Y suena mal, pero si la sangre que se desvía ya viene con oxígeno, ¿por qué es un problema? Digo, es mejor que sobre oxígeno a que falte, ¿no? Esa es la pregunta clave. A ver, imagina el corazón como una casa de 2 pisos. El piso izquierdo es el de alta presión. Bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo. El piso derecho es de baja presión. Solo necesita fuerza para mandar la sangre a los pulmones que están ahí al ladito. Ok. En un cortocircuito de izquierda a derecha hay un hoyo en la pared y la sangre del lado de alta presión, del izquierdo, se fuga al de baja presión, al derecho. Y como bien dices, esa sangre ya va oxigenada. Por eso el cuerpo no se pone azul. El problema no es la calidad de la sangre, es la cantidad. Ah, claro. Estás regresando sangre a los pulmones sin necesidad una y otra vez. Es un circuito súper ineficiente. Y terminas por inundar los pulmones con un exceso de sangre. A eso le llamamos hiperflujo pulmonar. Y con el tiempo, pues daña las arterias, causa hipertensión pulmonar y puede llevar a insuficiencia cardíaca. Es como una fuga en casa, ¿no? Al principio no parece grave, pero te acaba pudriendo toda la estructura. Entendido. Ahora, leyendo esto, me encontré con algo que de verdad me pareció increíble. El documento le llama la regla del soplo y dice que a veces, mientras más silencioso es el corazón, peor está el paciente. ¿Cómo es posible eso? Va contra toda lógica. Es una de las grandes paradojas de la cardiología, sí. Y es un punto crucial. El ruido del soplo, el sonido, se genera por la turbulencia. Piénsalo como un río. Si el agua pasa por un lugar muy estrecho y a mucha velocidad, hace un ruidajo, ¿no? Eso es un defecto pequeño. La diferencia de presión entre izquierda y derecha es gigante. La sangre pasa como un jet por el hoyito y genera un soplo súper ruidoso. Pero el volumen de sangre que se fuga es poco, así que el paciente está relativamente bien. O sea que si estoy en urgencias y escucho un soplo estruendoso, mi primera reacción no debería ser de pánico, sino casi de alivio. En cierto modo, sí, porque el escenario contrario es el que asusta. Si el defecto es un hoyo enorme, las presiones de los dos lados casi se igualan. La sangre pasa de un lado a otro sin resistencia, sin turbulencia. ¿Y sin hacer ruido? Y sin hacer casi ruido. El soplo es muy suave o a veces ni existe, pero la cantidad de sangre que está inundando los pulmones es masiva. El paciente está gravísimo, en insuficiencia cardíaca. Es un recordatorio de que en medicina no siempre lo más ruidoso es lo más peligroso. ¡Qué fascinante! Muy bien, veamos entonces a los sospechosos habituales de este grupo, el acianógeno. El material nos da pistas muy claras para cada uno. Empecemos con la comunicación interauricular, la CIA. Para la CIA, la pista de oro es auditiva, pero no es tanto el soplo, es algo que se llama desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Desdoblamiento fijo? Exacto. El segundo ruido del corazón, el ta, del tum-ta, normalmente tiene dos partes. Al inspirar, se separan un poquito. En la CIA, por el exceso de sangre en el lado derecho, esa separación está siempre ahí. No cambia con la respiración. Es un hallazgo muy sutil, pero muy, muy específico. El tipo más común, por cierto, es el ostium secundum. Ok, para la CIA, la clave es ese sonido desdoblado. Ahora, la que es la más común del mundo, la comunicación interventricular o CIV. ¿Esa cómo la identificamos? Ah, la CIV tiene uno de los soplos más característicos. Se describe como en barra. ¿En barra? Sí, es pansistólico. O sea, que ocupa toda la contracción del corazón, la sístole, de principio a fin y con la misma intensidad. Suena rudo, áspero, constante. Es de esos soplos que un médico escucha una vez y ya no se le olvida. Y ahora mi favorito por el nombre. La persistencia del conducto arterioso, o PCA, tiene el nombre de soplo más memorable, en maquinaria de Gibson. Suena a locomotora. Es que es la descripción perfecta. Suena así porque el flujo de sangre por ese conducto es continuo. La presión en la aorta siempre es más alta que en la arteria pulmonar. Entonces la sangre se escapa todo el tiempo, en sístole y en diástole. Y eso crea ese zumbido constante. Las claves aquí son la asociación con bebés prematuros y con la rubéola materna. Y lo interesante es que en los prematuros a veces lo podemos cerrar con medicamentos como indometacina o ibuprofeno. O sea, sin cirugía. En algunos casos, sí. Se inhiben las prostaglandinas que mantienen abierto el conducto. Increíble. Y el último de este grupo es diferente. No es un hoyo. Es una estrechez, la coartación de aorta. Diagnóstica no es tanto el soplo. Es pura física. Es como si le pones el dedo a una manguera. La presión se acumula para atrás, en los brazos y la cabeza, y el flujo para adelante, a las piernas, es muy débil. ¿O sea que el cuerpo queda como partido en dos zonas de presión? Precisamente. La pista de oro es encontrar una diferencia de presión de más de 20 milímetros de mercurio entre los brazos, que están hipertensos, y las piernas hipotensas. Y al tocarlos, los pulsos en los brazos son fuertes, saltones, pero en las piernas, los femorales, son débiles o ni se sienten. Se asocia clásicamente con el síndrome de Turner y en la radiografía de tórax, con el tiempo, puede dar imágenes famosas como el signo del 3 en la aorta o el signo de Rosler, que son muescas en las costillas. Muy bien. Ese fue el mundo donde la sangre oxigenada se recicla sin sentido. Ahora pasamos al otro escenario, el de las cardiopatías cianógenas, donde la piel se pone azul. La lógica me dice que aquí el cortocircuito es al revés, ¿no? Exactamente. Aquí el cortocircuito es de derecha a izquierda. La sangre que no tiene oxígeno, que debería ir a los pulmones, se desvía al lado izquierdo. Y de ahí se bombea directo al cuerpo. O sea, la sangre se está saltando los pulmones. Y eso causa una falta de oxígeno crónica, que es la hipoxemia, y es lo que da el color azulado. Y aquí, el documento dice que el momento en que aparece el color azul es una pista clave. La primera es la transposición de grandes vasos, la TGV. Suena muy grave. Esa más frecuente al nacer. Y no es grave. Es una emergencia neonatal absoluta. Es una carrera contra el reloj desde el minuto uno. Lo que pasa es que las tuberías principales están conectadas al revés. La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo. Pero espera, eso crea dos circuitos totalmente separados que no se tocan. Justo. Creas dos circuitos cerrados en paralelo. Son incompatibles con la vida. La sangre sin oxígeno llega al corazón y sale por la aorta, de vuelta al cuerpo. Y la sangre oxigenada de los pulmones llega al corazón y sale por la pulmonar de vuelta a los pulmones. Nunca se mezclan. El bebé nace y a los minutos está intensamente azul. Es una emergencia total. Si no se mezclan, ¿cómo sobrevive esas primeras horas? La única forma es que exista, por suerte, otra comunicación. Un conducto arterioso abierto, un foramen oval. Por eso el primer tratamiento de emergencia es dar prostaglandinas E1. Es un medicamento que mantiene a la fuerza abierto el conducto arterioso. Para forzar esa mezcla. Para forzar esa mezcla vital mientras se prepara la cirugía. La radiografía es muy típica, por cierto. Muestra una silueta del corazón en forma de huevo en hilo. Es una imagen icónica. ¡Qué dramático! El siguiente caso es la tetralogía de Fallot. Esta es la cianógena más frecuente, pero después del primer año. Correcto. La tetralogía de Fallot es famosa por sus crisis de hipoxia. Son episodios en los que el niño, muchas veces después de llorar o de hacer un esfuerzo, de repente se pone muy, muy azul. Empieza a respirar muy rápido y se pone como flácido, hipotónico. He leído sobre niños con esta condición que instintivamente se ponen en cuclillas. ¿Por qué hacen eso? En la circulación del cuerpo. O sea, le ponen más difícil a la sangre irse hacia el cuerpo. Y ese aumento de presión en el lado izquierdo empuja de vuelta la sangre y la obliga a pasar por la salida pulmonar. Es un mecanismo de compensación increíblemente inteligente. Y para esta también hay una imagen clásica en la radiografía, el famoso corazón en forma de zapato sueco o bota. Sí, esa forma se da porque el ventrículo derecho tiene que trabajar muchísimo y se engrosa, se hipertrofia. Y eso levanta la punta del corazón. Es muy, muy sugerente. Y la última de este grupo cianógeno es el tronco arterioso común. Aquí el problema es de origen. En lugar de que el tronco embrionario se divida en dos, en la aorta y la pulmonar, pues nunca lo hace. Así que sale un solo gran vaso del corazón para todo. La asociación clave aquí, la que siempre hay que recordar, es con el síndrome de D. George, que es una deleción en el cromosoma 22. A ver, toda esta información, con nombres de soplos, signos, síndromes, puede parecer abrumadora. Pero el documento lo resume en un algoritmo diagnóstico que es brillante. Es casi como un juego de adivina quién. Es un mapa mental súper útil porque te muestra el proceso de pensamiento del clínico. Es muy lógico. La primera pregunta que te haces frente a un bebé con sospecha es ¿hay cianosis? ¿Sí o no? Ok, la primera bifurcación. Exacto. Si la respuesta es sí, cianosis presente, la siguiente pregunta es la edad. Es un recién nacido que se puso azul intensamente en las primeras horas. Tu primera sospecha tiene que ser transposición de grandes vasos. O es un lactante, ya mayor, de más de un año, que tiene esas crisis súbitas. El principal sospechoso es la tetralogía de Fallot. Bien. ¿Y si la respuesta a la primera pregunta es no, no hay cianosis? Entonces tu herramienta principal es el estetoscopio y tus manos. Escuchamos ese desdoblamiento fijo del segundo ruido. CIA. Sospechamos CIA. Oímos un soplo rudo en barra. CIB. Pensamos en CIB. Es un soplo continuo, como una maquinaria. PCA, seguro. Grita PCA. O tal vez no oímos un soplo tan claro, pero al tomar la presión vemos una diferencia abismal entre brazos y piernas. Ahí está la coartación de aorta. Justo. Es increíble, ¿no? Cómo con solo mirar, escuchar y tocar puedes llegar a un diagnóstico de altísima sospecha. Es que, para ponerlo súper simple, si el bebé está azul, la clave es el cuándo. Y si no está azul, la clave es el cómo suena o cómo se siente. Es una forma excelente de resumirlo. Demuestra todo el poder de la semiología de la observación clínica. Entonces, para recapitular nuestro análisis, vimos qué tan importante es el origen embrionario de estas fallas de diseño. Entendimos esta gran división entre acianógenas y cianógenas, que solo depende de para dónde va la sangre. y descubrimos que cada una tiene sus propias huellas dactilares, soplos, imágenes, asociaciones, que son las que nos guían. Al final, lo que vemos es que el corazón es una maravilla de plomería de alta presión. Y estas enfermedades no son misterios. Son, en esencia, problemas de fontanería. Una fuga entre dos cuartos, una tubería mal conectada, un paso muy estrecho o una tubería que gotea. La genialidad del diagnóstico es poder identificar qué tipo de problema es solo escuchando el ruido del agua. El material que vimos se centra mucho en el diagnóstico, pero menciona de pasada tratamientos como el switch de Hattene o la fístula de Blalock-Taussig, que son verdaderas proezas de la cirugía. Y esto me deja con una reflexión final. Si sabemos que estas malformaciones se originan en las primeras 8 semanas de gestación, cuando el corazón es apenas un tubo que se está doblando, ¿cuál será la siguiente frontera? ¿Será la intervención genética? ¿O la cirugía fetal para corregir el diseño del corazón, incluso antes de que el bebé nazca?